Según informó Tongil News, rotativo digital surcoreano, la dirección de Seúl del Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio inició la campaña de declaración de 10.000 ciudadanos por la suspensión de la ubicación del SAD y el logro de la reunificación pacífica. La conferencia de prensa relacionada con esto se efectuó el día 22 en la Plaza de la Puerta Kwanghwa.